Aunque fue el cártel de leprosos Morales, pálido pelegato bochista, el que, con sus dos más inescrupulosos y desalmados capos, Leonel Antonio Reina y el gángster Murmullo Dañino Medina, definitivamente aplicaron, con todos sus efectos catastróficos, el neoliberalismo globalizado y teocratizado en el país, a raíz de su primer desgobierno del 1996 al 2000, de descuartizamiento de las empresas Corde, del CEA y la Corporación Dominicana de Electricidad, todas de carácter nacional y estatal, conforme el programa de privatización y entrega de esas al capital golondrina, como rápidamente se comprobó en el caso de la compañía estafadora española de Fenosa, a precio de vaca muerta y de bajas en la lidia de gallos de pelea, como la aplicación del terrorismo de Estado y las ejecuciones extrajudiciales, reorientando a la Policía Nacional como órgano del terrorismo de Estado, con los famosos y repugnantes intercambios de disparos, lo que fuera instigado y catalizado por el imperio parasitario, retrógrado y reaccionario de las cavernas, Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, que son instrumentos desalmados de la política de exterminio del fascismo del imperialismo yanqui, todo eso fue el resultado del complot de la conjura común de los corruptos partidos del sistema, abarcando al perro de Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, como a su socia, la carroña y más que crápula de Milagros Ortiz Bosch, leprosa moral, y cuyo marido, como soquete para guardar las apariencias, fue precisamente un matón y chivato del peronismo que fue a parar a los predios de los adecos, que con Carlos Andrés Pérez como jefe del terrorismo del acuerdo de punto fijo, había colocado a Posada Carriles y otros esbirros de la gusanera cubana en el exilio como jefe de los cuerpos de espías de los gobiernos adecos. Joaquín Basanta era del grupo peronista al servicio de Posada Carriles, como por igual aconteció con el corrupto Partido Reformista Social Cristiano, que secundó y apoyó con todo calor el programa neoliberal de enajenación de los bienes y riquezas del Estado y la Nación Dominicana, de lo que el caso de que la marmolera Séporá fuera pasada a manos de Jorge Subero Isa y su hermano, da cuenta del carácter tricéfalo de la conjura de la privatización, como por igual el caso de José Jacín Frapier y los ingenios azucareros, lo que es evidencia de los pasos de ese corrupto partido. Y no solo con esta carroña infectocontagiosa procreada en un líquido amniótico único, que bien puede ser el líquido de la corrupción, sino en los casos de la representación congresional de dicho corrupto partido, en la que siempre ha estado la Madame de la Arena, Rafaela Alburquerque, junto al emblemático José Jacín Frapier. Como ya hemos reseñado anteriormente, Josecito Jacín Frapier se desgañitó repitiendo el eslogan diseñado por el FMI y repetido por las cotorras amaestradas de los genios de la apologética económica del imperialismo, los que como Andy Dauager, Jaime Aristi Escuder, Aníbal de Castro, Wilfredo Alemani, José Israel Cuello, El Gordo, etcétera y etcétera, crearon el coro repetidor de que de las empresas del Estado, en particular el CEA, Corde y la Corporación Dominicana de Electricidad, ninguna era rentable y representaban una carga insoportable para el pueblo y un gasto inútil e innecesario. Esos eran los que como alcahuetes y proxenetas acondicionaban la opinión pública para que se tragara el veneno de la venta de las riquezas nacionales a precio de vaca muerta. Se recordará que dieron cátedras colocándose y vendiéndose como genios de la panacea para resolver todos los problemas de miseria y pobreza de la gente y del país. No obstante, eran y son estafas vivientes y timadores de la peor ralea, y sus lecciones dan constancia exactamente del lugar de viles mercenarios que ocupan, entregados a todo tipo de infamias y consagrados alcahuetes y proxenetas de las maquinaciones del imperialismo y del régimen oligarquía, con la Iglesia Católica Vaticano como la cabecilla de su Estado Mayor. de la forma artificiosa cimentada alrededor de la práctica de un periodismo amarillo venal y mendaz, queda solo la experiencia comprobada que hasta como apologistas del capital financiero imperialista y sus monopolios son farsantes y verdaderos repetidores de fórmulas cocinadas en las esferas de la opresión y explotación imperialista y de su colonialismo. Se ofrecieron como los más sabios e idóneos, y ha resultado que son desalmados e inescrupulosos que apestan, asquean y son parte de las inmundicias de los vertederos y cagaderos públicos. Hay un aspecto particular de ese abominable programa de despojo al pueblo, al país y al Estado de sus bienes patrimoniales, y es la estelar participación del haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, en la implementación y viabilización de dicho programa, que se resume en lo de la venta a precio de vaca muerta de dicho patrimonio, so pretexto de su capitalización. Esto fue un acto cínico y desvergonzado, pues usando la palabra capitalización, daban la falsa idea de que no se trataba de un despojo mediante un atraco con el aplauso de los atracados y despojados, esto es del pueblo gustosamente engañado, sino de inyectarle sangre nueva para que esos sectores vitales de la economía dominicana se revitalizaran y salieran del estado de postración que los disolutos políticos y economistas de perrodeístas, reformistas y bochistas palidistas los habían diezmado y dejado sin recursos en efectivo para su restablecimiento y reemprendimiento, cuando en verdad lo de la recapitalización consistió en quitársela de las manos al pueblo y al Estado para entregársela al capital especulador y estafador sin ninguna calidad empresarial. Esto viene a demostrarlo el caso prototipo del mismo Josecito Hasim y del grupo o cártel de los Hasim y sus pares de la peste árabe. Así como llevó a cabo la justificación de la destrucción del CEA, por lo que en los círculos de poder del capital privado y bancario subieron sus bonos de elemento y grupo de viles mercenarios inescrupulosos de lealtad incondicional al lado de las conspiraciones y daños al pueblo y al país, como en el saqueo, robo y depredación del patrimonio nacional dominicano. Y por ello, prácticamente con la anuencia y la permisividad viciosa del tirano Alimaña, más el coro de sus flamantes genios de viejo cuño de la apologética al pordioserismo ante el imperialismo y sus monopolios, le fueron entregadas a los Hasim y su fachada universitaria que es la UCE, las instalaciones hoteleras del complejo turístico de Juan Dolio y Guayacanes, los cuales junto a la infraestructura inicial de ese complejo turístico les fueron obsequiadas. Y ya para el 2005, de lo que recibieron Josecito Hasim Frapier y su cártel, solo quedaban ruinas, como bien lo retrata el flamante exhotel Villas del Mar. Pero siendo justos y desapasionados, y no queriendo ser subjetivos ni unilaterales, ese estado ruinoso de ese proyecto y sus edificaciones no solo es responsabilidad del cártel familiar de los Hasim de Macorís, sino de los llamados empresarios, que son en verdad un atajo, esto es, un conjunto de bueyes inútiles y huevones buenos para nada, los que con tal de que se les mantengan los más mezquinos, míseros y miserables privilegios, nunca han tomado una iniciativa de emprendimiento para que se le ponga coto a esa deplorable situación y se proceda en estímulo del despertar de la población a hacer lo que el gobierno y sus instituciones tienen que hacer a la luz del principio de que la tarea más importante de todo gobernante ha de ser la búsqueda y garantía del bienestar, superación y satisfacción de las necesidades de sus gobernados. Lo que pasa por demandar que los culpables de estas depredaciones paguen los daños causados al país y a la población. Josecito Hasim, la Rafaela Alburquerque, han preferido llevar a cabo la labor de alcahuetería y proxenetismo junto con los sectores pudientes de la provincia en contra del país y del pueblo. Así, ni los legisladores de los corruptos partidos del sistema, ni los llamados empresarios toman iniciativa, ni siquiera se atreven a abrir la boca. El grupo parasitario de los Jacín Frappier, en particular, recibió como donación de parte de Balaguer el Hotel Macorís, que está en los centros vitales del malecón de Macorís del Este. El pretexto de la donación fue para que sirviera de centro de entrenamiento de los que cursaban, con nivel universitario, estudios de la carrera de hotelería y turismo. La complicidad de los corruptos partidos del sistema, reformistas, los perros de Oguipié, del rastrero y vil Rafael Hipólito Mejía, como las bandas de los cárteles Pálido Pelegato Bochistas, tanto de Leonel Antonio Reina como del gángster Murmullo, jamás, nunca han motorizado siquiera un pronunciamiento crítico a través del Ministerio de Turismo. Seguiremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.